Alejandro, cantante de Málaga. ¿Cómo andas, Ale? ¿Cómo andas, Marquito? ¿Todo bien? Venía a hacer compañía un poquito. Sí, sí, porque me siento un poco solo, ¿no? Y en los controles lo tenemos a Gerardo, que nos hace otra vez el aguante con el tema de, bueno, de ahí, de pasar la música y todo ese tipo. Impresionante el tema de Nightwish. Acabamos de pasar el tema Deep Silent Complete del disco Wishmaster, pero en este caso en vivo en Obras Sanitarias, en el Pepsi Music, allá por el 2004, más 2004. O menos. Sí, la última vez que vinieron estos muchachos acá a Argentina. Qué triste, qué triste. Bueno, no la última vez, pero como banda, una, claro, es una lástima, sí, la verdad sí, que es una lástima. Sí. Así que bueno, traemos un poquito de todo, pero como había anticipado en el Fotolog y también en la página, que ahora vamos a dar la dirección, vamos a pasar un poquito de Black y Gothic como para nivelar todo este aire progresivo que veníamos llegando. Te paso a tirar los contactos para que te comuniques por Messenger a radio.niunpasoatras@hotmail.com. Por mensaje de texto al 15 51 40 34. Ahora nos podés escuchar por internet por la fmatlanticadelsur.com.ar y también por la nueva dirección de la página del programa, que es www.niunpasoradio.com.ar. Ahí vas a tener al costado un reproductor y bueno, le das play y ya estarías escuchando online el programa. Así que bueno, empezamos con una banda de Gothic Metal, ya una banda que hizo escuela, de un disco del 95, ellos son Theater of Tragedy, que traían el disco que es homónimo. Así que bueno, ellos, a pesar de ser una banda que se formó rápido, porque ellos se formaron ahí en el 93, y en el 95 ya tenían el disco, el primer disco en la calle, por decirlo. Tiraron muchos clásicos, entre ellos A Distant Derisk, que es un tema donde el piano... lleva el clima del tema, pero no sé, es como una belleza oscura, pero elegante, es una cosa rarísima, impresionante. Y bien sabemos que como cantante la tenía Liv Kristine, que ahora está haciendo su camino con Liv Guys. Y bueno, tenés al piano que te decía yo, al tecladista, que es Loren Haspen, que si bien uno se fija que hay un contrapunto entre la voz de Liv Kristine y el cantante, que en este caso era Raymond Rohonji, se llama, aunque parece japonés. hicieron escuela con esto de esa mezcla entre voces guturales y voces líricas. Nadie toma en cuenta a este tecladista, pianista, que hizo que el disco tenga todo un clima oscuro y se llegó a repetir en estas fórmulas de bandas que empezaron a salir de nuevo, ¿no? Bueno, como dice, es una banda que es considerada pionera en esta de la escena doom escandinava. Y bueno, después del Music, la señorita Liv Kristine se había ido y bueno, ellos decidieron ir por otro camino más industrial, tipo rock industrial, ¿no? Pues así. Yo, vale destacar el buen sonido que tenía el disco para la época. Y bueno, de más está decir que para hacer el primer disco fue una explosión impresionante. Así que los dejamos con Hamlet for a Slowfoot y Theater of Tragedy. We'll be right back. Bueno, y así pasaba, así era Australia, y como te había dicho, el piano llevó todo el tema a un nivel atmosférico impresionante. ¿O no? Sí, no, muy bueno, muy bueno. Lo escucho mucho cuando antes de acostarme, cuando me pongo a pintar remedios. Sí, son discos que te relajan. Sí, como sí, te decía, fuera del micrófono, uno escucha estos discos y te dan ganas de tener una banda y hacer ese tipo de género porque te comprometés tanto con la música que te enganchás a tope. Seguimos un poquito con esta movida de metal gótico, pero con una banda más conocida, más actual. Ellos son los muchachos de Épica, que hacían este gótico sinfónico. Claro, en Épica, mirá vos. Sí, Épica, que tenía entre sus filas a este Mark Johnson, que era claro, el ex After Forever. After Forever, como decías vos. Y bueno, te voy a contar un poquito lo que encontré por ahí por internet para que más o menos quede todo. Te enteres un poquito más sobre la banda. Dice, la banda fue fundada en abril del 2002, dice, por el ex integrante de After Forever, Mark Johnson. En sus inicios la banda se llamó Sahara Dust y tenía una vocalista y cantante noruega. Ella se llamaba Elena. Dice que antes formó parte de Trail of Tears, que también hace poquito pasamos Trail of Tears, y también sí, pasamos Static Fear, que donde también estaba ella como cantante. Dice, en octubre del 2002 Mark Johnson invitó a Simone Simons, con apenas 17 años de edad, y bueno, es la niña, claro, es una niña prodigia. O sí, sea, en realidad acá aclara que era su pareja en ese momento, parece que ya no, pero en los discos de After Forever siempre agradece Simone. Simone, o sea, se nota que ya desde antes venía, se encamaban desde antes, ya no era ninguna novedad. Dice, para ser la vocalista definitiva, en noviembre la banda entra a grabar el estudio en la ciudad de Rotterdam, donde After Forever grabó el segundo disco, lo que sería Prison of the Sea. Dice, para grabar, bueno, el primer demo, Cry for the Moon, que bueno, es más que conocido del disco de Phantom Agony. Y aclara un poquito sobre el nombre de la banda. Dice, Mark Johnson afirma, Épica es un lugar del universo donde podemos encontrar las respuestas más importantes sobre las preguntas de la vida. La mayoría de nuestras letras son parecidas al significado de Épica, dice. Y bueno, aclara acá el que escribe el artículo, el nombre del grupo surgió ya que Camelot acababa de grabar su álbum titulado Épica. Dice que Camelot tenía un disquito. Dice, en palabras de la banda, dice, adoramos el título y ahora nosotros adoramos escuchar a Camelot y decidimos cambiar el nombre a Épica. Así que bueno, para quien no sabía de dónde venía el nombre de la banda, yo no sabía que se llamaba. Se fumaron algo y empezaron a la mano el disco de Épica de Camelot. Y bueno, como te decía, este tema se llama Safe Aldin, y bueno, está en el DVD ese que tienen ellos en vivo, medio en vivo, porque es como adentro de un estudio, que se llama We Will Take You With Us, en realidad. De los holandeses se lo dejamos entonces épico. Thank you. Bueno, lo que estamos escuchando de fondo es Morph Principio NES, el tema Animal Within. Y bueno, lo que había pasado, como habíamos dicho, era épica con el tema Safe Aldin, que bueno, como se dieron cuenta, trae todas esas cositas medio folk y medio árabes también que tienen por ahí metidos y que hacen esta banda diferente al resto. Bueno, vamos a seguir otra vez con esto del metal gótico sinfónico. Una banda que ya habíamos pasado, pero bueno, uno no se cansa de este tipo de discos, como el Worst Love Mourn de los suecos Draconia. Así que bueno, es lo que vamos a pasar mientras acá Alejandro me sirve un café. Para eso me traje. Para eso. No, para nada. Que no se crean. Que no se note de todo. El tema se llama Slumber Did My Spirit Seal. Y bueno, ellos son una banda de doom metal con influencias góticas procedentes de Suecia. Así que bueno, los dejamos con este tema del disco Where Love's More. Buenísimo. Slumber, my spirit. Hola, buenas tardes. Mi nombre es César Fuentes Rodríguez desde Buenos Aires. Quisiera enviarle un especial saludo a Marcos Torrico del Averno Sin y a los oyentes de su nuevo programa que sale por FM Atlántica del sur de Río Grande. Larga vida al metal y que los sueños no decaigan. Chao. Bueno, y así pasaba Draconian, y bueno, César Fuente Rodríguez con el saludito. Me gustó mucho Draconian, ¿eh? ¿Te gustó? Sí, ese estilo de bandas me gusta mucho, o sea, la minita cantando, que te parte al medio, te derrite. Por lo general son hermosas, ¿viste? Por en general, o sea, uno la escucha y dice, es terrible, es hermosa, mujer. Y ver las fotos y... Y después, muchas veces, bueno, la de Dark Moor, la gallega era bastante... Era chica, lesbiana. Ah, con razón. Era lesbiana eso, bueno. Sí, no te enteraste. A ver, viste, siempre tiene esos comentarios, viste, todo la vida privada de la gente. Sí, interesante, interesante. De todas formas, te voy a tirar un dato que iba a tirar más adelante acerca de los gustos de, bueno, de los cantantes. En este caso, no, es el de Gorgoroth. Eso es lo que me estabas comentando la otra vez, la verdad me sorprendió que le gustara tanto el micrófono. Sí. Impresionante. Después voy a leer un poquito de la nota, pero bueno, parece que o lo vieron o anda en algo con... Algo con oscuro. Con un muchacho. Es una lástima porque mucha gente no tiene a Gorgoroth como una banda de culto y todo este tipo de cosas. Y sí, aparte, una banda de black metal, siempre uno escucha los comentarios y los videos y cómo el tipo es bastante regio, serio. Sobre todo con el documental ese que vos me mostraste, el de metal, donde metal, el tipo le preguntaba qué es para vos el satanismo y luego... Satanás. Que refleja tu música, Satan. Así que, bueno, acá encima hay... no es mentira porque yo lo he corroborado en la página. La página es ibergen.no, que es una página de una ciudad donde, bueno, reside Gale, el cantante de Gorgoroth. Y bueno, ya con el nombre de la página dijiste todo. Sí, parece. También. Creo que ya. Pero es con B larga. Es el nombre de una ciudad. Pero después, más adelante lo voy a adelantar para que se aclare un poquito y armar un poquito más o menos. Buenísimo, buenísimo. Bueno, lo que pasaba, como te decía, era de Draconian, del disco Where Love's Mourn, que es el de 2003, que sería el primer disco de cuatro que tiene. En realidad tienen tres, pero hay uno que es como un bonus. Todos son del mismo, más o menos de las mismas características. Sí, el estilo. Empiezan medio. No, por ahora ellos, los que he escuchado, no han cambiado nada. Uh-huh. Es más, los últimos discos sonaban mucho más con la voz más parecida al cantante de Muspel, como había aclarado yo cuando sonó. Así que no creo que se hayan desviado, este fue el primer disco, así que... Generalmente cuando tienen cambio de integrantes, cuando uno es el capo de la banda ya cambia, pero drásticamente. De todas formas, algunos cambios son buenos, mientras no sea una vuelta completa, si adjuntan al estilo de la banda algo más... es bueno, claro. Pero mientras no cambien el estilo, sobre todo. ¿No? Pero no hagan algo pop. Sí, hay bandas que cambian bastante. Sí, como habíamos pasado, de Rostrose, de que pasaron a hacer algo electrónico y ya no es lo mismo esta banda que era una banda que marcó un camino, que abrió un camino. En un estilo nuevo, de pronto pasan dos discos y... Bueno, el hecho de After Forever, como recién lo comentaba. After Forever también. Marchesen se fue después de Cipher. Sí, The Cypher se fue y... Que fue el disco después de After Forever, ¿no? Para nada lo mismo. Y vos vas a Épica y tiene esas reminiscencias, o sea, de la que tenían los discos anteriores de After Forever. Claro, vuelve como que... Y espectacular, ¿no? Retoma esas riendas de que dejó en After Forever y... Entonces sabías quién era el compositor. El capo de... Y lo mismo pasa con Tristania, lo mismo pasa con The Within Temptation, el Nexus Polaris de Covenant también, que habían hecho un black metal sinfónico y terminó haciendo cosas también mucho más electrónicas. Todo se va para ese lado electrónico. Sí. Hay cosas que quedan excelentes. A mí, si vos le pasás unos, no sé cómo diría, unos trazos por el tema de cosas de otras, de otro palo, queda bien, pero no un tema completo, ya me parece cambiar. La única banda electrónica que creo que puede llegar a existir es Rammstein. Después no puede ser ninguna banda. No hay espacio para nadie, muchachos. Lo de Rammstein es impresionante. Es impresionante. Y hemos pasado poco. pero es impresionante lo que suenan, lo que van mejorando los temas y todo. O sea, sí, no es impresionante. Aparte, ponele escuchar tema con la gente de estas dos chicas, ¿cómo que se llaman? Es una banda conocida que eran dos chicas que habían dicho que eran lesbianas, no me acuerdo. Las tatú rusas. Sí, había un tema con eso. ¿Cómo no me acuerdo? Que veía los videos ahí con sus ropita de colegiala y no te decía no poder. Y hacen cosas con Rammstein. Aparte hay también videos en internet donde están el cantante de Rammstein, no sé si estaba toda la banda porque era un video filmado con un celular, donde estaba el cantante de Rammstein con la gente de Apocalíptica. Me imagino ese encuentro habrá sido lo máximo. Muy bueno, lo máximo, muy porque bueno, a mí Apocalíptica me parece una banda excelente, y eso que no son los músicos. No, una puesta en escena también, impresionante. Así que te paso a tirar los contactos. Dale, nomás, buenísimo. mcnradio.niunpasoatras@hotmail, por mensaje de texto al 1551-4034. Y nos podés escuchar ahora en fmatlanticadelsur.com.ar y nuestra nueva página que es niunpasoradio.com.ar. Como te había dicho, a la derecha tenés un reproductor, haces clic y ya sale el reproductor para que escuche. No tenés que hacer más nada, no tenés que bajarte ningún programa raro ni nada. Buenísimo, ya tenemos un mensajito. Luli nos mandó un mensaje, o sea, una amiga que, bueno, ya, o sea, me mandó el mío, lo disculpable, ¿no? No, sí. Luli, una chica amante del metal oculta, que, o sea, digamos que como no tiene amigos del palo, o sea, generalmente no se entera de recitales y todo eso, entonces es bueno rescatar a alguien que está a la deriva, entonces es buenísimo rescatar. Así que, Luli, un beso de acá, de Marcos. Un abrazo de acá también, que... Qué bueno que seas también. Que se acerque. O sea, da demasiado saludos los fines de semana. ¿Sí? Lo dejamos arriba. Sí, empezamos. El fin de semana no empezó muy bien, así que vamos. Como te decía, en la página web se puede acercar a niunpasoradio.com.ar, donde bueno, vamos a poner los afiches. En este caso vamos a poner a la gente de Metabrílica, que acá tengo el folletito que justo me alcanzó el link para bajarme el disco de Azator, que más adelante lo vamos a pasar. Y bueno, ahí también vamos a poner descarga de discos, siempre que sean autorizados por las bandas. No quiero poner discos que estén a la venta por un tema legal. Pero bueno, vas a encontrar link a páginas de interés, noticias, bueno, la radio y, como te decía, los discos. Por ejemplo, ahora quiero poner el de Azator y, bueno, más adelante también el de Heroica, que habíamos presentado y que también está disponible en su web para descarga. Así que bueno, seguimos con el black metal. Buenísimo, sin introducción, señor. Marduk, Panzer Division y a los palos. Division by porque los promotores locales se comunicaron con Fred Banger y dijeron que lamentablemente se acaban de cancelar porque la banda canceló el tour, aparentemente por problemas con los shows de Chile y Brasil. Sí, al parecer es así. Estaba al aire, lo dejó. No, justo estaba viendo acá que es de Divine Lesay. La banda del Dino Casares. Ex-Factory. Ex-Factory. Este, ex-brujería, ex-asesino. Este, bastante interesante la propuesta, pero después a lo largo me puso... justamente la otra vez estaba Chirola, me trajo el disquito de esta bandita y como que estaba bueno, pero a veces, viste, era como que ya después... ¿Repetitivo? Sí, como que me venía a la cabeza de Manufacture, de... Sí, sí, de sobre todo por el sonido es muy... Pero tenía cosas interesantes, ¿eh? Unas partecitas de dedo, o sea, cambió el sonido aparentemente, como que intenta cambiar algo, sí. O sea, eso lo hace bueno. El vocalista, bueno, o sea, Burton Sibel al palo, el muchacho, o sea, no tiene mucha... O sea, canta bastante bien el vago. Es la primera vez que lo escucho, tenía una banda anterior, no sabes si tenía alguna banda anterior. Después vamos a investigar. Dale, bien, vamos a ver bien, detalles. Porque es una lástima, como decías, no sé si alcanzaron a escuchar que no viene... No viene. Si quieren, entren, como le decía, niunpasoradio.com.ar y van a encontrar la nota y la nota que entregaron los productores que iban a traer la banda, como aclarando por qué era esto de que no venía de Weinheber. Aparentemente, o sea, en su espacio la banda va a poner aclarando bien cuáles fueron los inconvenientes que hubo con los promotores de Brasil y Chile. O sea, cada banda, o sea, tiene un promotor en cada parte de países diferentes para realizar los shows. O sea, por ejemplo, si alguien viene acá, o sea, el que trae la banda, los que traen las bandas, supuestamente esos son los promotores. Entonces, aparentemente hubo algo ahí que no funcionaron los números. Siempre se trata de plata, espacio. Aclararon algo en la página, porque en la página de los productores aparece que no fue... el tema del dinero tampoco fue un tema de organización, fue un tema de ellos aparte, así que seguramente van a aclarar lo de Weinheres en la página que de qué se trata o qué pasó con el tema, por lo que no pudieron venir. Es más, la segunda vez que lo cancelan, ya se había movido una vez la fecha y bueno, y al final me parece que no. Te voy a tirar la gente que viene ahora, la que tengo a mano. Buenísimo. Viene Paradise Lost. Interesante. Otra vez viene la gente de Haunter, Carcas, Épica. Bueno, Tarria, más conocido. Tarria viene para el Pepsi. El estadio Pepsi Music viene para. Sí, sí, para esa boludo que hacen en el aire libre, una cosa sí, así. Sí, es lo mismo, pero al aire libre, no es adentro, es al aire libre en este caso. En realidad, bueno, la gente de Nightwish también va a venir dentro de poquito, sí. Así que. Capaz que se juntan. una próxima reunión. No, lo es imposible. Imposible, señores. Espero que sí. Otra banda que se fue para otro lado, Nightwish. Yo creo que los dos lados, o sea, le hicieron las dos cosas por separado y onda como que quisieron mostrar algo diferente. O sea, lo que venían haciendo juntos, o sea, Tarria siempre va a ser Tarria, va, esa mujer. Es impresionante la voz que tiene y el carisma que tiene esa criatura pobrecita que se parte sola. Tiene esas cosas, pero es mucho más tranqui, es mucho más gótico el asunto. Sí, sí, tiene sí. Muchas reminiscencias en el gótico, aparte las letras, sus temas tristes, o sea, toda su melancolía. Y bueno, y Nightwish, que si bien no escuché mucho, o sea, por la apariencia que ya tienen, sí. Es bastante, o sea, ha bajado bastante los decibeles con respecto a la música pesada, ¿no? Ellos cambiaron un poquito, van a hacer, hacen algo más pop. Y bueno, por la el registro vocal de esta chica, que Aneke creo que se llama, la verdad. Aneke. Que no tengo que muchos idea. Dicen que se parece al de, ¿cómo es? Al muchacho este de esta gorra que se aparecen ahí en MTV, con todo, bueno, uno de esos, no me acuerdo, My Chemical, una cosa así. Esa, sí. Bueno, voy a leerte un mensajito que me llegó recién, dice, che, buena la radio, aguante, y bueno, el Heavy también está, dice, pasame un tema de Pandemia Lacrimosa o Nightwish, y dice, el Chino de Gualeguaychú, dice, a puro vino y aguante. Dice, bueno, sí, señor. Muchísimas gracias y bueno, seguimos un poquito con un poco de temas. Dale. Ahora te digo qué es lo que sigue, porque entre esto de de lo sinfónico gótico que estábamos tirando, estaba pensando en tirar algo más clásico, con cositas también bastante extremas, y bueno, la banda elegida fue Agar, más que conocido. Pero son como 20 muchachos. Sí, iba a decir, un escenario. Por lo general tiro los integrantes de la banda, pero en este caso, aparte de ser no integrantes de la banda está la como una pequeña orquesta que tienen ellos, claro, que son como 150 mil millones de integrantes. Pero en los discos aparecen todos, ¿eh? Sí, sí, aparecen sí, todos. En las tapas, en la... Y onda que tenemos poco tiempo, o sea, hasta las 7, ¿no? Es hasta las 7. Es hasta las 7, entonces si vamos a decir los nombres de todos los integrantes, medio como que nos vamos a pasar. No, nos quedarían 5 minutos libres, así que prefiero... Lo que sigue entonces es The Final Victory, son dos temitas, y el otro es Awakening the Century, que le da el nombre al disco, al segundo de ellos del 2002, Awakening the Century. Y bueno, como te decía, son sinfónicos, ellos con toques dead y cositas góticas. Y bueno, sería algo así como una banda clásica con cosas dead, más que dead con cosas clásicas. Es al revés de lo que mezclas, pero que las hacen tan buenas. Y bueno, así que seguimos entonces con Awakening the Century. Forever. Seele gerne Scheine leuchtet mal, als das Sonnenlicht erstarren, nur das große Himmelszelt bezeugt das Ende dieser Welt. Welcome to the land of dirty captain knows that trace is wide up the eye. Take my hand, we're captain in the promised land. Captain knows that trace is wide right up the eye. Hoffnung sehen. So be smart. Welcome to the land of joy. Captain knows that trace is wide up the eye. Take my hand, for captain in the promised land. Captain knows that trace is wide up the eye. We'll be right back. say, enjoyed us and nerdies of the spark. Welcome to the land of joy. Just in those centuries is what I left behind. Take my hand, forgotten in the promised land. Death in all the centuries is what I left behind. Explore to the rising again, like the sign of humanity's burning drive. I can see from this ritual sign, humanity's burning drive. Bueno, no solo los integrantes de una lista larga, sino sí, que también se nos hizo un poquito largo. El tema de Agar, bueno, como te decía, es una banda sinfónica con toques de él. Como se dieron cuenta, son más el estilo más clásico, más música clásica, que de por ahí va metiendo alguna cosita. Este tipo de bandas, el problemita que tienen, o sea, igual que Tristania, es el sonido de las violas, no sé por qué son tan... tan livianitas, tan bizarritas, o sea, chillonas son, decís vos. Sí, por eso me gusta mucho más este Trail of Tears. Trail of Tears, que tiene muy más grave, las violas, se nota que se preocupan por las violas más poderosas. Quizás para no desvirtuar, porque vienen de hacerlos amalgamarlo con música clásica, me imagino que sería un golpe bastante como chocante el tema de la música clásica, el pianito, la flautita dulce y meter sí. La distorsión de Caníbal. ¿Me entendés? La flauta dulce me necesita acordar de Gorgo. Pero bueno. ¿Qué va? Capaz que también en el próximo disco, flauta dulce. Sería interesante ver ese tipo de cosas. Te tiro los contactos por Messenger a radio.niunpasoatrás@hotmail.com. O contactate por mensaje de texto al 1551 4034, o por internet escuchanos por fmatlanticadelsur.com.ar o niunpasoradio.com.ar. Un trabajo en comisario. En la parte derecha tenés un reproductor, haces clic, sale el reproductor y play y ya está, ya estarías escuchando el programa, donde también vas a encontrar páginas de interés, noticias, aparte de la radio, y discos también para bajar. Así que bueno, los invito a todos que se peguen una vueltita, que hace poquito le estrenamos el diseño nuevo. Buenísimo. Sí, estoy viendo interesante. Bueno, llegó el momento de las bandas argentinas. Buenísimo. Vamos a tirar tres temas de dos bandas argentinas. El primero es una banda que lamentablemente ya la descubrí tarde. Había estado tocando con Nightwish. Ellos son Kapellmeister, que hacen un metal progresivo con cosas clásicas y una voz soprano como líder y un violero virtuoso al mejor estilo Yngwie Malmsteen, cosas ¿De neoclásicas. ¿Qué ciudad es? Ellos son de Buenos Aires, ajá, son de Capital, hasta donde yo tengo entendido. Yo los alcancé a ver con dos cantantes. Ahora parece que está grabado con una sola, la verdad no estoy seguro si la otra hace de coros, pero en ese momento cantaron con las dos cantantes haciendo como un dueto todo el tiempo, cambiarse los fraseos y ese tipo de cosas. Lamentablemente la página de ellos ya no está en línea y busqué información y no encontré más que el nombre del disco y el año en que salió. Qué pena, así, ¿no? Eso cuando sale una muy buena banda y no se preocupan por... ¿Qué egoísta? Eso es egoísmo. No sé si egoísta, porque ya tenían el nombre, la dirección, todo eso la tenían y parece que llegué un poco tarde porque se ve que hubo una disolución, alguna cosa así. Bajaron todo de internet, o sea, no dejaron ni huellas, ni rastros. Tiene que haber algo por ahí, quizás no. Lo más seguro es que no lo haya encontrado yo, pero tiene que haber algo por ahí dando vuelta. Aunque bueno, sea alguna dirección del muchacho ahí, loco, dale, ponete las pilas, muévase. Sí, a ver, vamos a ver si en esta semana puedo buscar algo un poquito más con más información, porque me parece que es una banda que tiene mucha calidad, aparte de la... Ahora te vas a escuchar la voz de la soprano, que es para destacar. Sí, dale. Estoy igual, bueno, de todas maneras, tenemos... O sea, yo te voy a tirar el pulgar hacia arriba, hacia abajo... vos sabés cómo soy yo, vos tirás todo siempre lo positivo, yo te voy a decir, ¿sabés que no? No. El no ya lo tengo. De todas formas, bueno. Más que nada el pero tienen inconvenientes con esto, o sea. Sí, y todavía no te pregunté si habías traído algo, por ahí tenés algo guardado por ahí. Tengo cosas, pero quiero armártelo bien como para agarrar, o sea, vamos a poner secciones. Una de las secciones es que próximamente va a haber, de cómo las bandas destruyen temas que vos los empezás a escuchar y decís, qué pedazo de tema, y estás emocionado. Y te pasa. Mandan una mariconeada a los Gorgoro, David. Vos decís, no, chaval, no podés. Pasa seguido de que hay bandas que empiezan, empiezan con todo, por lo general te soluciona cuando va de la mitad para atrás, donde te baja todo el tema. No tanto si mucho. Utiliza eso, que quiere rescatar un poquito al new metal, que gracias a Dios se está extinguiendo de a poquito, gracias a Dios. Sí, de todas formas no tendría que afectarnos, porque la verdad que si no pones el canal ese de la M no pasa nada. canal, no te llegan otra cosa, te digo, porque ya como que me desligué el televisor. Y ya... Yo creo que los canales de música ya no, o sea, ¿para qué? Videocable, no, vamos ahí a la disquería de nuestro gran amigo Mario, y ahí vamos, gastamos unos pesitos, pero vamos a ver. Es más, si como mucho no querés escuchar discos, para no perder tiempo, vas y le preguntás a la gente de rock and roll, ¿qué tenés? ¿Qué me querés dar? Y seguramente te van a recomendar algo bueno, porque hay gente que tiene mucha música encima y muchos años de escena también. Y también tenemos al internet, que día a día nos está alimentando con videos de bandas que ni siquiera sabía que existían. Eso es muy bueno. Sí. Entonces, vos agarré y decís, tantas bandas de metal, por favor, alimenteme internet. Sí, la verdad es que bueno. Tenemos la suerte en esta parte, en estas décadas, que ahora está internet y no tenemos que andar cambiando los cassettes, que en algún momento también los grabar CDs era todo un... Todo parto, había uno en toda la ciudad que tenía una grabadora y con suerte conseguías algún CD que te lo graben y bueno. Ahora haces clic y listo. Haces dos clics para bajar la discografía. Sí, uno para bajar un disco y dos para la discografía. No, o sea, yo solo que no tengo ni idea de computadora, muchacho, así que... ¿Qué te iba a decir? Así que bueno, es como te decía el tema de esto de poder conseguir la música de una forma... aparte de no solo de conseguir el disco, sino también conseguir el... todo lo que es información, porque por lo general vas a encontrar, según donde busques también, el disco y tú una reseña de lo que vas a escuchar, el género, los integrantes, fotos, videos, que también hay videos dando vuelta. Es buenísimo cuando vos agarrás, escuchás el disco y decís, qué bueno que está, y después ponés el video y tiene una cara de nabo el chabón y vos decís, no podés. Y, pero bueno, pasa con los de Caliban. Caliban, terrible banda, y que no sabía que eran alemanes los muchachos. Sí, sí, sí. Para ser New American Age, bastante sonidito americano, y después los veas los chabones y ya los pelos largos no existen, ahora son o pelado o con el pelo cortito. No, pelado todavía sí, todavía tenés como algo, pero pelito corto, bueno, está en gustos de cada uno. De todas formas, viste el violero de Necrophagist, que tiene, que es una voz que parece que, no sé, salía del cementerio, una cosa así, y tiene esos riffs cambiantes, progresivos, que todo el tiempo están tirando machaques incisivos, y vos decís, este tipo debe ser como el violero de Caníbal y termina siendo un flaquito que no sé, que era un nerd, que tiene el pelito corto, rubio, y termina pelando no solo el virtuosismo en la viola, sino que también en la voz super gutural. Así que ya uno ve a alguien y no sabe qué pensar tampoco, porque música y músicos hay para todos los gustos. Espectacular, sí. Así jóvenes, que, y de muy poca edad. Sí, o sea, sí, seguro, seguro. Hay bandas, bueno, en este caso, ponele de power metal, que está Dragon Force, que también son todos pibes de un par de años, y pareciera que los tipos están con toda la leche, salen a tocar y se tocan todos. Esos duelos entre violas que no solo se muestran ellos, sino que también le demuestran a todas estas bandas nuevas que están saliendo que se puede, que no es necesario tener 150.000 años arriba del escenario para poder tocar bien y, bueno, con calidad, ¿no? Seguro, así que, seguro. Bueno, cuando tuvimos un pequeño problema ahora con el con la consola, ahora cuando me den el ok para pasar música, vamos a tirar el temita este que te decía de Kapellmeister. Antes vamos a mandarle un gran saludo otra vez a la gente de Metabrílica, que pueden acceder por metabrílica.blogspot.com, donde también, aparte de tener noticias a nivel patagónico, tienen una sección o una página aparte de ellos, donde también hay discos para descargar, y muchos discos de muchas bandas, de muchos géneros, todos referidos al metal. Así que, bueno, ellos nos dieron una mano con esto de acercarnos el demo de Azathoth. Uh-huh. Y que también, bueno, vale aclarar que ahora están por este medio únicamente, que es el Blogspot, porque lo censuraron hace poco. No me quiero meter mucho en el tema porque no sé, pero bueno, como vos me acercaste un demo de Azathoth. Ajá. Y leí que dice por ahora y por censura solo en internet. Me acordé que a ellos los censuraron por un tema político. Y bueno, sí. Espero que vuelvan, porque es un programa radial de muchos años. Uh-huh. Y que también siempre haciéndole el aguante, haciendo fechas. Qué pena. Es una pena. Espero que en todo caso puedan cambiar un poquito el formato, ¿no? Agarrar y hablar pura y exclusivamente de metal y nada más, o sea, sí, para no sufrir. Uno vive la realidad todo el tiempo y sabe que hay problemas políticos y que nos afectan a todos, pero bueno, estaría bueno que no, primero que no se censure, sí, y después, porque hay una libertad de expresión, y después el tema de que, bueno, que no se llegue a este punto de meterse tanto en la política, y que le damos todavía el aguante y sigamos derecho con esto del metal, para que no se mezclen las aguas y, bueno, no pasen cosas como estas. De todas formas, espero que en algún momento salga algún archivo por internet, o que se grabe en algún programa, como para que podamos seguir disfrutando del programa de estos muchachos, que por suerte siempre están haciéndole el aguante, que hace poquito vinieron para la fecha que organizaste vos, Alejandro. Uh-huh. Vinieron para con Azathoth. Vinieron a hacer el aguante y del cual leímos el informe. Y sí, bueno, ellos estaban muy contentos, siempre en el Fotolog muestran cómo fue. Y bueno, fotos del viaje y la organización. Hay muy buenas noticias sobre el tema del invierno metálico. Sí. No te lo había comentado. No. Porque quiero, o sea, ya cuando el día de que se esté todo terminado, o sea, esté todo listo. Esté todo terminado, ya puedo alargar la data y decir, señores y señores, presentamos esto, presentamos lo otro, se está trabajando en eso, o sea, pero hay muy, muy, muy buenas noticias para las bandas que estuvieron en el invierno metálico, y sería muy interesante para la movida del metal, ¿no? Sí. Se hizo una producción muy grande, la gente estaba muy contenta, y nosotros nos vamos a poner mucho más contentos, señores, así que hay que tirar serpentina, cómprense los pitos. Sí, y las maracas. hoy está complicado el asunto. Este muchacho de Gorgo nos mandó. Nos dejaron bastante comprometidos, la verdad es que no se puede tirar toda mucho. Toda su vida va a estar marcado ese O sea, muchachos, que no los vea de la manito de un amigo, de nadie, porque. Nada de abrazos ni besos de más. De más. Así que, bueno, como te decía. Así que hay muy, muy buenas noticias con respecto a eso. Después me tengo que comunicar con los chicos de Azathoth, que estuvieron preguntando cómo iba todo ese tema, porque, bueno, están ansiosos también, tanto como nosotros. Qué bueno, porque va, ellos se van a encargar de la distribución a nivel patagónico en este caso, porque sí, ellos tienen más acceso a salir a Comodoro, Río Turbio, una zona. Bueno, con hay muchos proyectos a partir de eso. Bueno, qué bueno que se hayan llegado. Yo había comentado en uno de los posts de la página, en niunpasoradio.com.ar, había comentado un poquito lo que me habías dicho, y bueno, me había quedado bastante corto por todo lo que hablamos, ¿no? Así que espero que haya novedades pronto. De todas formas, es bueno también no quemarlo para que no... Para sí, que no salga. Porque onda como que, viste cómo soy yo, o sea, no una cosita grabada así nomás y listo, y lo repartís. No, con librito, con un DVD como los que vende acá nuestro amigo Mario. Sí. Exactamente igual, loco. O sea, hay que ponerse las pilas, nada más hay que elaborar un poquito. Y hay que moverse más, también. Un poquito más la cabeza, porque el material es bueno, la calidad es muy buena y hay músicos excelentes. Así que sí, para músicos excelentes sobran un montón, así que bueno. Aparte, paso a invitar paso a invitar a la gente que tiene una banda, que tenga algo grabado, que si quiere, publicarlo en la página o quiere que lo pasemos por la radio, que se acerque, ahí tienen en niunpasoradio.com.ar, tiene los contactos, así que vamos a estar muy gustosos de pasarle todo lo que es su material que tengan a mano. Así que bueno, si me da el ok, pasamos entonces, volvemos de nuevo a esto que es la música. Sí, señor. Que hablamos mucho, yo sé que a la gente no le gusta que hable mucho porque siempre digo una sarta de estupideces. Así que bueno, vamos a pasar a Kapellmeister, como habíamos comentado, Sunshine, del disco Into Salvation del 2005. Así que bueno, escuchen este metal progresivo con voces clásicas que le va a encantar. Dreams are stones on shadow, colors are stones on me. Bueno, siendo las 6:25 pasaba la gente de Kapellmeister, viste que te dije que era una banda de impresionante clásica. La voz de la muchacha. Sí, impresionante. Ahí igual acá como que se juega un poquito más con respecto al resto de los temas del disco y hace ese juego vocal que envío también hizo como sí, hizo como un furor en ese momento, la gente también se puso a gritar todo porque la mina tiene un manejo vocal y no bucal. Por aclarar. Voy a aclarar porque... Los registros que tiene es bastante interesante. Algunos pasajes así parecidos a los de nuestra belleza mundial. Sí, y en parte argentina. Y parte argentina, ¿no? Escuchame, no, habíamos aclarado que anteriormente en otros programas que habían bandas excelentes que iban desapareciendo, que no se conocían. Nos pasó con el tema de Metrópoli, Infernal Winter también. Es una banda de black metal también medio que desapareció y bueno, en este caso también nos pasa lamentablemente con la banda Kapellmeister, que espero poder encontrar algo o algún capaz que están con otro nombre, espero que sigan, porque como se dieron cuenta, la banda tiene un excelente disco y que estaba acá disponible en Rock and Roll y no me lo hice porque no sabía cómo sonaban y ahora lo lamento mucho. Así que bueno, me comentabas recién del cumpleaños de una de las bandas locales. Señoras y señores, se viene el cumpleaños de Adder. Van a estar Coco, Pirata, Javito y el Chino. El Chiniten seguramente va a estar tocando la batería. Va a haber muchos invitados en los cuales el Chino no va a estar tocando la batería. O sea, no sé por qué solamente... Cambian al Chino. Complicado, onda, como que van a hacer un tipo sesionismo. Lo cambiaron hace poco, lo cambiaron también a Javi por Gavilán y también lo cambiaron al cantante de Coco por Facundo. Facundo, el cantante. X-Crawl. Sí, señores, onda que va a haber cambios próximamente. Otra de las bandas que se tendrá que volver a juntar todo esto de nuevo, ¿no? Que en algún festival ahí en la Casa de la Cultura tocó la banda Tributo, que hacía temas de Pantera, con el señor Pirata Cruel. Sí, que también estaba Leo, que también cantaba. Y me parecía excelente porque invitaban al Chino de Aura, a Nicolás, que en ese momento no sé si estaba en Corsario, y bueno, creo que también Gonzalo, que también aprovecho y le mandamos un saludo grande a Gonzalo, el violero de Antares, que tenía entendido que habían grabado algo, pero bueno, espero que algún momento se acerque y lo termine. Así que bueno, cumpleaños número 13 de los muchachos de Adder, están todos invitados ahí a la Serre y Estrada, ¿puede ser? Sí. La Serre y Estrada, van a estar todos invitados ahí, muchachos, a partir de las 10:30, estamos todos obligados a disfrutar de metal, señores, al fin, un poco de metal ahí en el Usucucho ese, que siempre vamos, y lo único que nos pasa es rock nacional y toda esa bizarreada, y vos decís... Bueno, de todas formas yo... como saltando a defender un poco a las bandas locales, hay una banda que creo que es La Ruidosa, una cosa así, y me gustó mucho. Hacen blues, son gente grande, responsable, mucha onda, la gente se copó. La vez que fui yo y me quedó una muy buena impresión de una banda que es de otro palo, pero sin embargo es una banda local y la verdad que... Una banda local que tengo ganas de escuchar es... Fierro Viejo. Fierro Viejo. Sí, tengo ganas de escuchar a esos muchachos. Es impresionante lo que suenan esos cristianos. Fierro Viejo. Suenan muy bien. O sea, no. Rock, es rock, pero tan pesado. Suena tan bien. O sea que da gusto. Así tienen que sonar las bandas. Así de rock. No, pero sé. ¿Cuál es el...? Quiero sacarlo porque hay uno de... Hay uno, me parece, que trabaja donde estoy trabajando yo y... Me lo puso siempre, pero no sé, para pedirle algo, ¿viste? Para pasar algo acá. Sí, tienen. ¿Tienen? Así que bueno, si conseguimos algo, vamos a pasar. Así que... El año pasado, sin ir más lejos, o sea, tuvieron un furor en los programas radiales, o sea, pasaron algún material ahí que tenían por ellos ahí dando vuelta. Y anduvieron muy bien, lo pasaban en radios comunes. ¿Locales, o sea, de programas así, cualquier cosa. Y les anduvieron muy bien porque después los pedían a los temas, así que... Qué bueno, así que si podemos conseguir algo para que, aparte, a nivel local se pueda escuchar afuera, vamos a conseguir. Y bueno, como lo prometido es deuda, como dice la frase conocida, me había contactado con la gente de Metabrílica y bueno, ellos me acercaron muy amablemente el link para descargarme el disco de Azathoth y me lo hice y me gustó mucho. y se llama... Bueno, ellos le pusieron demo casero, pero me parece que, que es un demo que lo único malo que le noto yo es que la voz está un poquito baja. Pero que son... Lo grabaron todo en una sola sesión. Ah, no sabía, no sabía. Ah, bueno. Lo que me contaron ellos, que lo grabaron. Listo, ¿no? Más que aclarado que hay que hacer un demo grabado en una sola sesión. Pero el sonidito va bastante, o sea, como es, suena bastante prolijito. O sea, él me contó más o menos cómo fue la grabación. Sí. Y bueno, dice que tenían algún grado de alcohol en sangre elevado, entonces algunas pifias. Pero dice, pero bastante bien, o sea, es complicado hacer un tipo de trabajo así. Y suena bien, lo escuché bien. ¿Me escuchaste? Bueno, antes que nada, bueno, seguramente pasado el programa voy a poner el link para que se lo descarguen de la página. Voy a pasar los contactos a Messenger Radio ni un paso atrás. radio.niunpasoatras@hotmail.com. Ay, me salió medio trabado. Y mensaje de texto al 1551 4034. Por internet, ahora podés a fmatlanticalsur.com.ar y también en niunpasoradio.com.ar. A la derecha tenés el reproductor, hace clic, te sale el reproductor y estás escuchándonos. Donde también podés encontrar páginas de interés, noticias, discos para bajar, como en este caso voy a poner, si me lo permite la gente de Azotor, el link para que se puedan bajar el programa. En este caso, como te decía, fue grabado este año este demo y vamos a pasar dos temas. Reclutando Guerreros, qué buen nombre para un tema, un tema heavy, me gusta mucho y... Seguramente vamos a adoptarlo para alguna sección porque me gustó mucho cuando lo leí y por eso lo quería pasar ahora. Y otro que es un cover de una banda eterna que va a sonar siempre y van a seguir haciendo cover toda la eternidad, que es Iron Maiden con el tema Powerslave. Así que los dejamos entonces con Azathoth y esto que es Powerslave y Reclutando Guerreros. We'll be right back.

pasó a la gente de Asator con el tema Reclutando Guerreros, y bueno, la gente de... Ah, también la de Powerlay, me estaba olvidando que era el último tema. Ahí se acercaron los muchachos de Malo, los que faltaban, Tati y bueno, la Cachirola, que ahora dentro de poquito, que creo que es a las 10, van a estar tocando en el templo, es el templo, ¿no? ¿No cambié el nombre? Sí, yo no quería nombrar, decir el nombre, y qué sé yo, capaz. Y bueno, que, pero si no, no. Algún problema legal. Lo que falta es que no lo encuentre la lugar. No, sí, puede ser. Está bien. Como decía, eran cualquier cantidad de invitados para tocar con la gente de Ada. No, ni siquiera se acuerdan la cantidad, así que. Sí. A partir de la lista. Sí, están todos los amigos de ellos. ¿Son todos los amigos? Son todos los amigos. ¿Y vos vas a ir? Yo voy a estar, lo voy a ir a ver. Ah, para caramba. No estaba viendo si hay alguna información del muchacho este de Gorgon. Sí, no, parece que no, porque lo vi ahí. No estaba viendo. Como habíamos dicho, esta gente de Asator hace poquito que vino, y bueno, acabamos de pasar lo que era Reclutando Guerreros y Power Slave. Ahora seguimos con lo de Nightwish, lo que habíamos tirado primero, buenísimo, que era el en vivo en obras sanitarias del 2004, cuando habían venido la última vez con la señorita Tarrion en las voces. Así que en este caso vamos a pasar al tema Kingslayer, donde la cantante presenta el tema con un español medio rebuscado, sí, pero que se entiende bastante bien. Y se la, bueno, ese la aceptamos todo, esa muchacha. Todo regalado. Todo le queda lindo a esa amiga, todo le queda lindo. Así que seguimos con Nightwish y Kingslayer. La próxima canción es de nuestro disco Wishmaster y se llama Kingslayer. Show me what you got. I wanna see every one of you. así pasaba la gente de Nightwish, de la última visita a la Argentina. Muy bien el español, ¿eh? Sí, la tiene bastante clara, y más con el marido que seguramente le debe atornillar la cabeza. Sí, no, muy bien. Bueno, muy vamos bien. A tirar los contactos, ¿sabes? Bueno, para como para despedirnos, ya quedan 10 minutitos nomás. Esa chica hace todo bien. ¿Sí? Sí. Me habían dicho. por Messenger a radio.niunpasoatrás@gmail.com o mensaje de texto al 1551-4034. Por internet, fmatlanticadelsur.com.ar y bueno, por la página también, niunpasoradio.com.ar, como le había dicho el reproductor a la derecha, y hagan clic y ya está en línea. También van a encontrar páginas de interés, bueno, noticias, aparte de la radio, y discos para bajar. Seguimos con otra banda argentina que me había quedado de la semana pasada, que se llama Inchaine Soul, que son de Bahía Blanca. Los de Bahía, sí. Es un pequeño adelanto de lo que sería Silencio, un Alterno, que sería el próximo disco, pero que lo grabaron el año pasado. Todavía están viendo el tema del sello y tanto. Que tocaron, vos me contaste que tocaron con After Forever, ¿puede ser? No, tocaron con Tristania. Tristania. Y Anatema Tristania. También, hace poquito. Se presentaron y tuvieron una buena acogida. Eso hacen un god metal melódico con influencias black y también, como te decía acá, hicieron un cambio con el tema de las violas y la bata que van a escuchar, que es un poquito más trabado que lo que venían haciendo, que era más After Forever. El tema es del, como te decía, del disco nuevo. No pude contactarme para buscarlo. Sigue vigente la banda, ¿eh? El tema en estudio, pero bueno, estaba disponible en la página de ellos el tema del adelanto este, pero en vivo. Quizás no tenga el mejor sonido, pero es lo que hay disponible hoy, ¿no? También se puede bajar el recital en la página de ellos, que es en chinasoul.net. Después lo voy a poner en la página porque mi inglés es malísimo. Y bueno, así que lo vamos a escuchar. El tema se llama De Misantropía e Hipocresía, y estos son en chinasoul. We'll be right back. Bueno, lo que había pasado ahí era en Chaite Soul, como te decía, que bueno. De Bahía Blanca, ¿viste lo que es? Sí, no, no. Eso no, me parece no. Que es... Pero es en vivo esa, ¿eh? Sí, sí, sí. Ojalá era sea del... en vivo de los que hacemos acá. Bueno, así, seguramente ¿no? Deben tener otros equipos. No habría sabes. Que preguntarle a los muchachos cómo hacen. ¿Cómo hacen? Sí. Soniditas, sí. Soniditas, seguro. Que tienen soniditas ellos. Sí, tienen soniditas. Y bueno, la verdad que ya habíamos presentado el disco, esa regrabación que habían hecho del disco anterior que se llamaba Memories from the Silence. Que era un disco del 2005 y lo volvieron a grabar en el 2008 y bueno, también está excelente y está disponible también en la página de ellos. ¿Cuál es la página de ellos? Ellos es en tinedsoul.net. Era .net, pero hace poquito lo cambiaron a .net. Así ajá. Que, bueno, muy ellos bueno. Está formado por Carolina Villamayor, que es la que canta, después Pablo Costamagna, que es el que canta y hace las voces culturales, y después Marco La Calle, que hace el bajo, y Bruno Reggiani, que hace la parte de batería. Sí, con eso ya queda invitados a que entren a la página y se descarguen esta banda que está excelente y sobre todo porque es argentino, ¿no? Uh-huh. Bueno, ya estamos bueno. Sobre la hora, no sé si voy a alcanzar a tirar lo de Gorgoroth, lo vamos a tirar igual. Como había dicho antes, él también la tira, parece. También la tira. Parece que está tirándola con otro muchacho que se llama Dan Devero. Por la carita que tienen los dos ahí en esa fotito, se los ven un sí, poquito acaramelados ahí. Sí, el otro sobre todo, que aparece un tapado de piel. Ah. Bastante. A lo Diego. Dice, Diego. Bueno, ellos se conocieron por un video que habían grabado, que él había contratado a un par de mujeres. En un problema qué? Que tuvieron ellos con una de las chicas que se la estaban llevando para invitarle algo de comer. Seguramente, no está bien, Apareció este muchacho enojado con él y se pusieron a discutir, te estoy resumiendo más o menos lo que dice la nota, y bueno, en eso, bueno, ahí se conocieron y después se ve que pegó onda. Amor a primera vista. Y alguien se la tenía que comprar. Seguro. Este muchacho, así que bueno, parece que van a lanzar una línea de cosméticos. De diseño, no es chiste. Con este, ropa, bien. Este muchacho, así que bien, si tienen algo más, es un poquito más largo, pero bueno. Como no queda mucho tiempo, se los resumo. Después le vamos a dar más. Sí, sí, sobre todo... No. Más data a la gente para... No muy mal interpreten, por favor. Así mal que interpretaciones. Vamos a pasar lo último, que sería un tema de Gorgoroth, para que vean dale. Qué tan hombre es este muchacho. De Twilight of the Idol, que es del 2003. Bueno, ellos son de Noruega, Black Metal. Uh-huh. Y el tema se llama Forces of the Satan Storm. Bueno, así que bueno. Y con este tema nos despedimos. Nos despedimos, gracias a Chirola que nos vino a visitar a Tati. Y nos trajo una información muy valiosa. Alejandro, que me hace el aguante acá con la parte de conducción. A Gerardo, que también atrás de las consolas. Bueno, y a la gente que se contactó con nosotros, Gonzalo. Sí, a Carlos, que me acaba de mandar un mensaje. A Gonzalo, bueno, la gente que se comunicó con nosotros. Y bueno. Luli, la metalera perdida por ahí. Sí, la tenías por ahí, así que ella sabe. Si no tiene donde fijarse las fechas, que vaya a la página de la radio. Que o que vaya a mi casa, que también. Bueno, ese es tema personal. Así que, bueno, fue un gusto y esto fue Ni Un Paso Atrás.